una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. El 10 de enero de 2016 es posible que el mundo haya quedado con un poco menos de música, con un poco menos de buenas canciones y con un poco menos de una gran obra. Ese día falleció, sin que nadie lo esperara, David Bowie. Vamos a celebrar hoy algo de su importantísima obra de más de 40 años de trayectoria con una canción que se llama Wild is the Wind, que estaba en un disco que se llamó Station to Station del año 1976, que él grabó como un tributo a Nina Simone. Admitió Bowie que la versión de Nina Simone realmente lo había afectado y que la había grabado como un homenaje a ella. Hoy, a 5 años de su muerte, se anuncia la publicación del lanzamiento de algunos singles para dentro de unos días, de músicas y canciones que él ya había grabado. Y sigue siendo muy difícil abarcar su obra, todo lo que produjo artísticamente a lo largo de toda su trayectoria. Pero quizás algo de lo que él escribió en su canción Change nos pueda ilustrar. Decía: el tiempo puede cambiarme, pero yo no puedo rastrear al tiempo. David Bowie. 5 años de su pasaje a la eternidad musical. Yeah. you know your life itself. Like the leaf clings to the tree, oh my darling, cling to me. Oh, well, like creatures in the wind, and wild is the wind, wild is the wind, wild is the wind, wild is the wind, wild is the mundos diferentes. Vuela Chiringa es el conjunto musical de raíz folclórica latinoamericana que conforman Silvia Juan Benazar en voz, Santiago Torricelli en piano y arreglos y Lucas Trostman en percusión. En el 2020, o sea el año pasado, se encontraban presentando su disco Tonadí. Es el debut discográfico del colectivo argentino Vuela Chiringa, pero sus integrantes vienen tocando juntos desde el año 2015. Y ya por entonces estaban lejos de ser recién llegados a los estudios y escenarios. La cantante Silvia Juan Benazar venía de editar su primer disco en solitario en el 2013, con la participación de grandes músicos como Pablo Frabuela, Lorena Astudillo, María de los Ángeles Ledesma, Matías Furió y Tati Calá, entre otros. Santiago Torricelli es un pianista, arreglista y compositor que se ha desempeñado tanto en el ámbito de la música académica como el de la música popular, y su primer disco al frente de un quinteto instrumental de música de raíz folclórica ya fue comentado en otras ocasiones, lo mismo que el de Rafael Delgado, el integrante del grupo que tiene a cargo el violonchelo. Lucas Trostman Rapela, que completa el cuarteto, es un conocido percusionista que ha participado en varios grupos como el de Cecilia Bernasconi y compartido escenarios con artistas de la talla de Lilian Saba, Nadia Larchen, Facundo Guevara y Hernán Ríos, entre otros. En este proyecto los cuatro músicos hallan la posibilidad de materializar inquietudes artísticas comunes más allá de sus experiencias individuales. Tonadí es una exploración de la música argentina y latinoamericana de raíz folclórica en un formato de sonoridad camarística donde el grupo transita en un repertorio que conjuga a grandes autores del género con compositores contemporáneos en un abanico donde conviven armoniosamente Leda Valladares con Gustavo Cuchi Leguizamón y Homero Manzi con Lisandro Aristimuño también. El resultado es un disco con una identidad musical propia que se aleja de lo tradicional, pero sin perder la esencia de las raíces de la música popular del continente. En el encuentro entre un lenguaje más tradicional y los recursos que aportan las distintas experiencias personales de cada uno de los músicos, es donde surge una identidad musical propia. Este proyecto es la posibilidad de materializar inquietudes artísticas comunes más allá de las experiencias individuales. El primer álbum del grupo cuenta además con la colaboración de destacados músicos invitados como Hernán Crespo en el acordeón, las voces de Chiqui Ledesma y Georgina Hassan, Santiago Álvarez a la armónica, Matías Furió en la percusión, Victoria Polti a la flauta y Agustín Conejeros a la guitarra. Los escucharemos desde su disco Tonadí del 2019, su tema Calaigua. Thank you. diferentes.